amor se me va la ilusión. En la vida serás compañera de todo mi amor. El mirar de tus ojos sedientos de amor, eres flor de alelí de bonito color. Tu boquita sabor de manzana me das con fervor. Eres rosa que yo cortaré y que nadie me puede quitar. Yo trasplanté pa' de grande llevarte al altar. Por tu amor, yo mi vida completa daré. Si alguien quiere tu amor, yo ya sé lo que haré. Si te quieren tener a la brava, les contestaré. Eres rosa que yo cortaré y que nadie me puede quitar. Que yo trasplanté pa' de grande llevarte al altar.